tu historia y también por qué están aquí manifestándose. También estamos manifestando para un techo digno para nuestros hijos. Porque yo vivo con mi suegra, todos amontonados, y mi marido no trabaja, yo trabajo en un negocio, me gano 300 pesos, les doy de comer, y si yo alquilo, mis hijos no comen. Y no aceptan mis hijos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Matarlos para que nos alquilen? Nosotros queremos una casa. Bien. ¿Cuánto hace que estás esperando esta casa? 9 años. 9 años vos también. Y ya necesitamos una solución. Urgente, porque los de afuera tienen derecho y nosotros como pampeanas, que nosotros también tenemos el mismo derecho que los de afuera. Se van a quedar acá esperando esta respuesta. Nos vamos a quedar hasta acá hasta que nos den una respuesta, y si no nos dan una solución, nosotros no queremos hacer quilombo, no queremos molestar a nadie, solo queremos que ellos nos ayuden y nos den una respuesta. No queremos llegar a prender goma, a hacer nada. Que por favor nos ayuden. Bueno, ahí tenés, Sebastián, otra historia de este grupo de personas que están manifestándose aquí en la Casa de Gobierno pacíficamente. Lo que pretenden es tener una audiencia con alguien que les dé una solución respecto a la situación que están viviendo. ¿Cómo es tu nombre? Santiago Flores. Santiago, bueno, contanos cómo es tu historia. Bueno, yo soy padre soltero, tengo 3 hijos a cargo. Estoy inscrito hace 10 años, vivo en una casa prestada, es un monoambiente, soy fletero, vivo de changa, y bueno, yo hace 10 años, como te digo, estoy anotado y en espera, en dulce espera, como tanta familia que hay, con necesidades, estamos a fuerza de leña, humedad, como dijo la señora, sufrimos lluvia. Los nenes duermen mal, duermen uno para un lado, el otro para el otro. Es la triste realidad de una familia común de La Pampa, y bueno, como te digo, la padecemos todos, como las mujeres, yo que tengo mis hijos a cargo, los tengo hace 10 años, y bueno, vivo el día a día como dijo la señora recién. ¿Estás pidiendo que te toque tu casa porque te va a cambiar la vida? Sería el cambio de vida que necesitamos, es una realidad dura. No se puede vivir como se vive, pero lamentablemente tenemos que hacerlo, y bueno, esperar que se decidan o que nos den una respuesta. Con el solo hecho de que nos digan en diciembre tenés tu casita, seríamos felices, yo creo, yo como tanta la familia que de las señoras que están esperando acá una solución, una respuesta, o que se acerquen con un poco más de respeto, en realidad, porque somos personas civilizadas que venimos a hablar. Y bueno, y por ahí no te encontrás con el mismo respeto que vos te dirigías a ellos. Ahora se están manifestando, pero quieren presentar una nota ustedes para que los... La señora va a presentar una nota, creo un escrito mañana, a ver si el señor gobernador le da una respuesta. Y bueno, y esperar. Como dijo la señora pacíficamente, nadie está haciendo ningún disturbio, así que una solución, una respuesta, y salimos felices. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, ahí escuchamos.